cuando tú me tocas siento que a mi alrededor no hay nadie más que tú, Señor. Se me desespera el corazón por sentir un poco de tu amor, un poco de tu amor. Yo sé bien que me llora el alma porque necesito un toque de ti. Necesito un toque de tu amor, que me abrace fuerte el corazón. Necesito el toque que me das, que me llene el alma de tu paz. Necesito un toque de tu amor, que me hace sentir en mi interior. Yo no tengo nada si no estás, yo no tengo nada si no un toque de tu amor. Necesito un toque de tu amor, que me abrace fuerte el corazón.